vamos a hablar en serio de lo que siempre hemos hablado en broma. Es decir, vamos a hablar del nazismo. Y como ha pasado con los temas anteriores, la primera aclaración que tengo que hacer es que no vamos a poder abarcar el tema en su totalidad, sino en algunos aspectos. Hoy vamos a un orden positivo también, como procuramos hacer casi siempre, sin hablarlo. Lo primero sería enunciarles 10 afirmaciones, que son por un lado eso, 10 afirmaciones, y por otro lado 10 puntos que quedan pendientes. Al mismo tiempo que son 10 afirmaciones, son 10 puntos que difícilmente podamos tocar, pero que para un estudio serio de este tema serían 10 puntos a tener en cuenta. Primer punto: un católico no puede ser nazi, por las razones que la Santa Madre Iglesia ha dado para no ser nazi, no por las razones que ha dado el mundo y que sigue dando el mundo. Estas razones que ha dado la Iglesia para no ser nazi están contenidas principalmente en una encíclica de Pío XI, sobre la cual vamos a volver, y que salió por la misma época en la que el mismo Papa promulgó otras dos encíclicas, reprobatorias, una del comunismo y la otra del fascismo. Esta encíclica a la que aludo se llama Planeta de Sorge. Y si Dios quiere, vamos a volver hoy mismo sobre esta importante encíclica. Pero esta es la primera aclaración: católico no puede ser nazi, por las razones que la Iglesia da, no por las razones que el mundo nos propone para que no seamos nazi. Segunda aclaración: un argentino no puede ser nazi, porque no solamente no somos alemanes, en el caso de que quisiéramos equivocarnos en una opción política desafortunada, típicamente alemana, sino porque el mismo Hitler, en ese libro tantas veces traído y llevado, visitado, pero nunca leído, de Mi Lucha, el mismo Hitler en Mi Lucha manifiesta un desdén explícito por estos países de América del Sur. Tenía Hitler una concepción racista, como ustedes conocen, y hablando en Mi Lucha de los distintos pueblos, de los distintos continentes, dije así en un momento determinado, y les leo: la historia humana ofrece innumerables ejemplos en este orden, ya que demuestra con asombrosa claridad que toda mezcla de sangre aria con la de los pueblos inferiores tuvo por resultado la ruina de las razas de cultura superior. Es bien conocido este planteo racista, no original de Hitler, posiblemente original sí de Rosenberg, que era su principal ideólogo, aunque también se podían rastrear antecedentes en otras culturas racistas. Pero concretamente dice, y sigue diciendo Hitler en Mi Lucha, la América del Norte, cuya población se compone en su mayor parte de elementos germanos, que se mezclaron solo en mínima escala con los pueblos de color, racialmente inferiores, representa un mundo étnico y una civilización diferente de lo que son los pueblos de la América Central y de la América del Sur. Países en los cuales los inmigrantes, principalmente de origen latino, se mezclaron en gran escala con los elementos aborígenes. Este solo ejemplo permite claramente darse cuenta del efecto producido por la mezcla de las razas. El elemento germano de la América del Norte, que recientemente conservó su pureza, se ha convertido en el señor del continente americano y mantendrá esa posición mientras no caiga en la ignominia de mezclar su sangre. De manera tal que para Hitler, la causa de la grandeza de los Estados Unidos es la pureza de su raza nórdica, y la causa de nuestras desdichas es la mezcla de nuestra sangre aborigen con la sangre latina. Para que no queden dudas del pensamiento de Hitler en esta materia, voy a leer el párrafo anterior, en su parte final, cuando dice que Estados Unidos mantendrá la posición hegemónica mientras no caiga en la ignominia de mezclar su sangre. Es decir, que aquí el problema de fondo es el de la prevalencia de Estados Unidos sostenida en principios, no de no caer en ignominia, como aquí se dice, sino en principios poderosamente económicos y financieros, no es visto. Este problema no es visto. El problema de la explicación final de la preeminencia expoliadora y usurpadora de los Estados Unidos no es visto este problema. Y por el contrario, hay, como ustedes ven, un claro desdén hacia los países de América del Sur que nos involucran a nosotros. Por eso digo que un argentino no puede ser nazi. El padre Castellani solía decir humorísticamente, como escribía y hablaba de él, hablando de nosotros, los nacionalistas, no dicen que somos nazis, de Castellani. Ojalá seríamos alemanes y seríamos organizados. Pero no somos ni alemanes, ni organizados, ni nazis. Somos lo que somos. Según Pinto, como consecuencia de esta mezcla de raza entre lo aborigen y lo latino. Tercera aclaración. Hitler no fue un monstruo, no fue un loco, no fue un homicida. Fue un gobernante en cuyo balance deben anotarse no pocos logros, y logros importantes para su patria Alemania. Digamos que fue una mezcla inarmónica de ideólogo sin entidad intelectual propia y original, y de pragmático o activista por momentos imprudente. Si tuviéramos que sintetizar muy a grandes rasgos este pensamiento de Hitler, diríamos que está transido de varios errores negros y fatales: el pragmatismo, el utilitarismo, el vitalismo, el iluminismo, el sincretismo religioso. Y recuerden este dato para entender al nazismo actual, al neonazismo actual y a las derivaciones sectarias que tiene el neonazismo actual: el machiavelismo, el racismo, el darwinismo, el marxismo y el felicismo. No he inventado ninguno de estos adjetivos, es decir, he procurado ser leal al pensamiento de Hitler, el enunciado de las características de su conjetura ideológica. Por eso repito que lo caracteriza a Hitler como pensador, como hombre de acción y como hombre de pensamiento, es esta suma de errores: el pragmatismo, el vitalismo, el iluminismo, el voluntarismo, el secretismo religioso, el maquiavelismo, el racismo, el darwinismo, el maltusianismo y el felicismo. Pero vuelvo a repetir en esta tercera aclaración: Hitler no es el personaje de historieta que nos presenta la propaganda aliada, no es el monstruo que han querido vendernos desde la derrota del Eje en 1945, no es un asesino serial, y a la hora del balance de su gobierno le deben quedar reconocidos no pocos logros en materia militar, en materia económica, en materia laboral, en materia social, logros conseguidos para su patria Alemania, a la que amaba, creo yo, con amor sincero, así como despreciaba a los países de América del Sur, puesto que consideraba que esta porción de la geografía estaba fuera del mundo. Cuarta aclaración. El grueso, me atrevería a decir, el 95% de las acusaciones que se le han formulado a Hitler del Tercer Reich son absolutamente falsas, redondamente falsas. Vamos a demostrarlo después a través de algunos ejemplos, pero en este enunciado inicial que estoy haciendo de 10 aclaraciones, no quiero dejar de entregar de un lugar a esta importantísima aclaración que coloco en el cuarto lugar. Quinta aclaración. Existió y existe un plan sistemático, programado, orgánico, para falsificar la historia del nazismo y la historia del Tercer Reich y la historia de Hitler. solo para que ustedes se den una idea, deben saber que quien fuera presidente de Alemania Federal en 1960, Heinrich Lütke, dijo precisamente que había que ser muy cuidadoso en la redacción de los textos escolares, de manera tal que no se dijera nada favorable sobre el Tercer Reich, ni nada favorable sobre los aliados, agregando este buen señor: no debe ser dicho nada desfavorable sobre los aliados, como no debe ser dicho nada favorable sobre el Tercer Reich. El libro de historia es un reeducador. Esta expresión, el libro de historia como reeducador, fue hecha propia por el Instituto de Historia Contemporánea de Múnich, que hasta nuestros días sigue empeñado en esta tarea, ahora sí, cabe el adjetivo, ignominiosa, de pacificar la historia. También para que ustedes tengan alguna idea, sin salirnos de esta quinta aclaración que estoy haciendo, la del plan mitificador, digo, para que ustedes tengan alguna idea de cómo existe este plan mitificador, así como les he citado las declaraciones de este presidente de Alemania Federal, les quiero citar algunos casos muy particulares de revisionistas históricos que han sido perseguidos y que hasta el día de hoy son perseguidos por causa de su afán de restablecer la verdad histórica sobre estos temas. Es posible que para el grueso de la gente estos nombres no signifiquen nada, pero cuando uno se pone a estudiar un poco seriamente este tema, encuentra que estos nombres que yo les voy a enunciar, que no son todos, ganan en representatividad. ¿En representatividad de qué? De un cúmulo de nombres puestos todos bajo el común denominador de la persecución judía por causa de la paz de estos señores de restablecer la verdad histórica. El primero de esos nombres, un caso emblemático, diría yo, es David Irving. David Irving estuvo en Buenos Aires, no se le permitió dar su conferencia. Este señor es inglés, este señor es liberal, este señor no es nazi. Por convicción está en contra de la ideología nazi, pero es un hombre honesto intelectualmente y ha descubierto ese 99% de mentiras que sistemática y calificada y orgánicamente se viene diciendo. Y las desmascara y las refuta y las replica, y no se lo tolera, y lo persigue, y lo acalla. Él, cuando empieza a dar su conferencia, se hace traer por su secretario un pequeño cofre en el que tiene una cantidad de dinero determinada, por ejemplo, $100,000. E invita al auditorio, luego, o especializado, a que le refute cualquiera de las aseveraciones históricas que iba a hacer en el transcurso de la conferencia, que está dispuesto a entregar ese dinero a quien pueda refutarle las verdades históricas de acuño que él sostiene una por una como consecuencia de sus investigaciones históricas serias de muchos años de estudio. Nadie ha podido refutarle nunca nada. Entonces, lo que hacen es prohibirlo, acorralarlo, acallarlo y acusarlo de nazi. Como ustedes saben, es la palabra talismán que acalla todo y silencia todo. No es el único caso. Robert Morrison es otro revisionista famoso. 10 atentados recibió su vida. Arthur Woods, que es el autor de un libro importantísimo que se llama La fábula del holocausto. Ernst Jünger, preso en reiteradas ocasiones, procesado, querellado. Paul Racinière, posiblemente el precursor del revisionismo histórico sobre la Segunda Guerra Mundial. Ernst Nolte, sobre el cual voy a leerles algo dentro de poco. Y el famoso Lotcher, Freud Lotcher, un químico que tuvo la desdichada ocurrencia de demostrar químicamente que desde el punto de vista químico, valga la redundancia, era absolutamente insostenible la situación de los aliados, que habla y sigue hablando de la existencia de cámaras de gas en los campos de concentración de preservativos. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que sigue sucediendo a este hombre que, como simple químico, sin ninguna posición política alguna, fue llamado un día para elaborar un informe técnico y elaboró un informe técnico de tal precisión y de tal magnitud que no tuvo reputación alguna? Entonces vino la persecución, la utilización, el acorralamiento. En la Argentina, en medio del caos moral que estamos viviendo, los únicos libros prohibidos por la justicia a instancias del ex embajador israelí Avigdor y por sometimiento pasivo del ex ministro del Interior Coras, los únicos libros prohibidos son el informe Closer, que así se llama, y la novela de Hugo Wass, de Gustavo Martínez Uribe, por considerar que este material es peligroso que llega a la población. Ahora bien, estos casos no son los únicos, son los más representativos, pero hay otros que son gravemente dolorosos. François Duprat, por ejemplo, fue asesinado el 18 de marzo de 1978 por un comando sionista. El pecado de este señor, François Duprat, había sido negar el dogma del holocausto. El dogma, ¿han escuchado bien del holocausto? Dogma en el que hay que creer, aunque ya no se crea en ningún otro dogma, empezando con los que son verdaderos y que pertenecen al depósito de nuestra Santa Fe. En enero del año 1984 también fue asesinado Germán Greyer, otro pecador impenitente, cuyo pecado y delito social consistió también en negar el dogma del holocausto. Muchas librerías fueron incendiadas y o saqueadas en Estados Unidos, en Francia y en España. El caso más célebre es el de la librería Europa, que dirige el señor Varela, y que está en la calle Séneca, Barcelona, a la cual le han utilizado por todos los medios legales y físicos, han puesto preso al dueño de la librería, y no sabiendo ya más que hacer para perjudicarlo, existe en este momento en Barcelona una campaña para cambiar el nombre de la calle Séneca y ponerle calle Ana Frank. En el año 1996, concretamente en el mes de mayo, en la revista Memoria, que yo dirigía y que también fue cerrada junto con las publicaciones de Mouras y el informe Lóxer que les comentaba antes, en este número de esta revista sacamos un artículo que se llama Nómina de atentados judíos contra la libertad de pensamiento. Es una síntesis la que yo publiqué aquí, porque la nómina total de atentados judíos comprobados, documentados, recientes, contra los historiadores revisionistas es muy larga. Aquí publicamos nada más que un muestreo. Del muestreo, yo les voy a leer uno o dos casos para que ustedes vean el grado de seriedad de la información, que saquen también sus propias conclusiones sobre esta campaña de falsificación inaudita que hay y sobre esta campaña de adelantamiento, en función de la cual nadie puede osar llegar a los dogmas encabecidos por el judaísmo internacional. En junio de 1982, una agrupación armada llamada Liga de Defensa Judía arrojó dos bombas incendiarias contra la casa del profesor John Andre en la zona metropolitana de Los Ángeles, Estados Unidos. El profesor Andre enseña historia en un instituto de segunda enseñanza y sostiene que menos de 1 millón de judíos murieron durante la Segunda Guerra Mundial. En mayo de 1985, la residencia del profesor Andre fue blanco de un segundo ataque terrorista. La explosión que ocasionó víctimas fue atribuida al comando Liga de Defensa Judía. Segundo ejemplo. En septiembre de 1984, una bomba explotó en Toronto, Canadá, frente a la residencia del editor y publicitario canadiense Ernst Schundel. Este es un nombre clave en la nómina de revisionistas que han padecido y padecen persecuciones por causa de la verdad que se han atrevido a decir. internacionalmente conocido por su campaña para demostrar la falsedad del término sistemático de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. El Ejército de Liberación Popular de la Liga de Defensa Judía proclamó públicamente su responsabilidad por el atentado. Tercer ejemplo. El 18 de marzo de 1978, el historiador, educador y escritor francés François Duprat, de quien les hablaba hace un rato, murió en París a consecuencia de la explosión de una bomba colocada en el auto que conducía. Su mujer que la acompañaba sufrió graves heridas y parálisis de ambas piernas. El grupo revolucionario judío, así denominado, se atribuyó la responsabilidad del atentado. Duprat se hallaba dedicado a divulgar los escritos del padre del revisionismo contemporáneo, Paul Racinier, y poco antes de su asesinato había dado a luz un artículo llamado Los misterios de la cámara de gas. Detengo aquí la lectura solo por una cuestión de tiempo, brevedad y causa, pero en realidad cada uno de estos casos es demostrativo de cómo el judaísmo internacional no solamente miente, sino que acalla las voces de quienes quieren decir la verdad. No hace mucho, en el diario Clarín, jueves 29 de junio de 2000, se dedicaba un artículo, escrito por un judío, obviamente, llamado Roger Cohen, al ya mencionado recientemente Ernst Norte. ¿Por qué se dedicaba un artículo? Porque Ernst Norte acababa de recibir un premio importante como historiador y en reconocimiento a su capacidad de historiógrafo, el premio creado por la Fundación Conrad Adenauer. ¿Y cuál es la causa que motiva este artículo? Desenmascarar públicamente el pensamiento de Ernst Norte y advertir a los lectores, urbi et orbi, de que nadie puede leer a este historiador. Está prohibido leer a este historiador. Ahora bien, ¿cuál es el delito del historiador? No es nazi. Y expresamente lo sostiene. Pero ha sido capaz de sostener verdades como estas. El historiador Ernst Norte sostuvo que el antisemitismo de Hitler tenía un núcleo racional y que el nazismo fue de esencia una réplica al bolchevismo. Norte acaba de recibir el premio Conrad Adenauer de literatura, lo que causó mucho revuelo, llenó los diarios de insultos y dividió a una de las instituciones históricas más prominentes del país. Al aceptar el premio, Norte dijo: deberíamos dejar atrás la idea de que lo opuesto a los objetivos nacionalsocialistas siempre es bueno y correcto. Y agregó que como el nazismo fue la más fuerte de todas las fuerzas contra el bolchevismo, un movimiento con un amplio respaldo judío, Hitler también haya tenido motivos racionales para atacar a los judíos. Es decir, que lo que se permitió decir Norte es que el antisemitismo de Hitler era racional y que simétricamente al problema del nazismo existía el problema del bolchevismo, del cual nadie quiere hablar. Pero dijo algo más todavía Norte, que le siguió valiendo la estudio pública, puso el dedo en la llaga e hizo alusión al permanente estado de victimización eterna de Alemania por el holocausto y los suculentos dineros que el Estado de Israel viene sacando en carácter de indemnización año tras año desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Y el holocausto es un negocio. Y esto ha sido dicho por un autor judío apellidado Finkelstein, que ha escrito un libro precisamente titulado El demonio del holocausto, en donde él, como judío, no niega el holocausto, no niega el dogma, debe ser excomulgado, pero dice el gran negocio de desmascararlo y no será llevado de arriba, porque estas cosas se pagan caras. Sigue diciendo Roger Cohen en su artículo del diario Clarín, que en realidad es una traducción de que publicó en el New York Times. Sigue diciendo, su discurso Norte atacó a quienes están a favor de una transición imparable hacia la civilización mundial y denunció con amargura la continua acusación colectiva contra Alemania desde 1945. El autor dio a entender que puede estar dispuesto a tolerar la idea de que los crímenes nazis no fueron los únicos y que se los viene individualizando injustamente. Hace aproximadamente 4 años, 7 historiadores marxistas, y yo les he comentado el dato a ustedes en su momento, escribieron y publicaron el libro Negro del Comunismo, en el cual se demuestra que durante el siglo XX el comunismo es responsable del asesinato de 100 millones de personas, que son 100 millones de cristianos. 100 millones, no me estoy equivocando en la cifra, me estoy diciendo mal. Pregúntense ustedes, que es lo que se está preguntando implícitamente hoy, ¿cuántas veces entran 6 millones en 100 millones? Muchas. Y sin embargo, de los 100 millones de asesinatos comunistas, nadie dice absolutamente nada. Siempre dentro de esta aclaración número 5, de las 10 que yo me había propuesto hacerles, quiero verles algo más. También este algo más que les voy a leer es representativo de la injusticia y de la inequidad con la que se tratan estos temas referidos a lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. Diario de la Nación, viernes 7 de julio del 2000, página 4, toda la página dedicada. ¿A quién? A un héroe de guerra, el hombre que tiró la bomba de Hiroshima. ¿Qué no la hay? A este señor, si lo interroga, perdón, si le digo mal el nombre, se llama Paul Tibbets, a este señor se lo interroga, tiene 35 años y parece un viejito bueno, dice el articulista. Es ateo, estoy leyendo, es racista, es chauvinista y es paranoico. Siempre tendremos enemigos porque todo nos envidia, dice Paul Tibbets. Nunca existirá la paz verdadera, solamente la paz del miedo. Por eso tenemos que tener un bastón más largo. Está hablando de los Estados Unidos. Entonces el periodista le pregunta, ¿siente temor por el juicio final? ¿Siente temor por lo que ha hecho y que ha destruido millares de vidas inocentes? ¿Ha destruido una ciudad? Yo no creo en el cielo ni en el infierno. Hay gente que necesita creer, yo no. Yo creo que después de la vida no hay nada. Jesús dice que salvó el mundo, pero no salvó a nadie, porque hoy hay más crueldad y más destrucción que en su tiempo. Toda mi vida fui entrenado para hacer el trabajo que hice, asesino. Mi padre me enseñó a ser disciplinado, hice lo que tenía que hacer y nunca lo pensé dos veces. Le pregunta al periodista, a este viejito bueno y encantador, ¿le importa que millones de japoneses no opinen como usted? ¿Me importa un pito lo que opinan los japoneses? Impusimos nuestra voluntad sobre ellos y punto. Se ha perdido el equilibrio y hoy la balanza se inclina en favor de los negros, los mexicanos y los etíopes. Así no se puede vivir. Usted ve a Cristo, sería un honor para él, pero no voy a darle ese gusto. Es un distinto encantador, ciertamente. Nadie se ha arrancado las vestiduras o las declaraciones de este señor que tiró esta bomba atómica destructora desde un avión que míticamente llevaba el nombre de su mamá, Emma Gates, que es el nombre que confusamente leí al principio de esta lectura. Esto, como ustedes ven, también es reciente. Sexta aclaración. Hubiera sido preferible la victoria de Lenin y la derrota del fascismo. Pero como muchas veces les he dicho, la historia no es historia de lo que pudo haber sido, sino de lo que fue. Dios sabe más que nosotros y sabe lo que hace. El eje fue derrotado y desde entonces estamos pagando las consecuencias. Séptima aclaración. Los judíos no fueron inocentes. Los judíos no son inocentes. Los judíos fueron culpables y fueron tratados como culpables. Octava aclaración. La culpa judía no se entiende sin la teología. Esto ya lo hemos visto, creo que abundantemente aquí. Como Hitler no sabía teología y no era católico, tenía un feroz sincretismo religiosista en la cabeza, no pudo entender este problema. Y es lo que bien dice el padre Muriel en su obra Entre la Iglesia y el Rey, que el principal error de la cosmovisión racista y neopagana del nazismo consistió en creer que el problema judío se resolvía racial y ideológicamente. Una vez le preguntaron a José Antonio Primo de Rivera si él era antisemita, y dijo: precisamente porque no somos racistas, somos esencialmente enemigos de los judíos. En nombre de la raza pueden caber sus visiones intermedias, en nombre de la fe solo cabe la máxima violencia. Cuando se ofende a Dios y a la patria, no hay más dialéctica posible que la de los judíos y las pintores. No es una cuestión de raza, esto no lo supo ver el nazismo. No es la cuestión. Existió y existe una criminalidad judaica. Y no me refiero solamente a la criminalidad de sus asesinatos rituales sobre la cual alguna vez hablamos. Tampoco me refiero a la criminalidad que recae sobre el judaísmo, en la medida que judíos fueron los principales dirigentes e ideólogos comunistas responsables de la muerte de 100 millones de cristianos. Me refiero concretamente a la criminalidad judaica actual, posterior a 1945, la que ha consumado estos actos de crueldad y de salvajismo, acallando, acorralando y o asesinando a los historiadores que han tenido la audacia de negar el dogma del holocausto. Entonces, existe la criminalidad judaica. Décima aclaración. Nosotros estamos obligados a decir la verdad y tenemos que resistir la tentación de hacernos nazis, una tentación que muchas veces amenaza a los nacionalistas y al nacionalismo argentino, tentación que además crece por las horas de angustia y por los años del caos, pero es una tentación que debemos desechar por la primera aclaración que hice de esta ley. Un católico no puede ser nazi. Hay motivos serios para no serlo. Y había una aclaración número 11, que sin ninguna de las 10 anteriores la puedo desarrollar, esta la número 11, que precisamente la parte de la que restante, porque está delicada que no solamente no la puedo desarrollar, sino que he estado dudando acerca de si convendría nombrar así o no. Y finalmente creo que por honestidad intelectual tengo que hacerlo. La aclaración número 11 la voy a plantear en términos interrogativos. ¿Es cierto que en el nazismo ha habido elementos judíos? ¿Es cierto que una parte sustantiva de la doctrina y de la praxis del nazismo ha estado inficionada del judaísmo? Pues bien, yo no soy especialista en este tema, pero mi respuesta va a ser una opinión. Y opino que sí. Opino que hay elementos mínimos suficientes para pensar en que la doctrina y en la praxis del nazismo habitan elementos cabalísticos. De hecho, elementos masónicos explícitos seguros. Y a veces parecería que asoman elementos talmúdicos. Pero si esto ocurre en la teoría del nazismo, y ustedes no habrán escuchado jamás a nadie que rechace el nazismo por este motivo, lo mismo puede conjeturarse de la práctica del nazismo. Me pongo algunos ejemplos sueltos. El llamado mago de la finanza del Tercer Rey, fue un colaborador muy estrecho de Hitler, llamado Schatz. Este señor, famoso mago Schatz, escribió unas memorias. Y las memorias se cuenta que fue enviado por Hitler a los Estados Unidos, Norteamérica, para entrevistarse con los banqueros sionistas, de acuerdo a los cuales el economista alemán, este señor, era gran amigo. Y cita en sus memorias la nómina de los banqueros judíos que colaboraron con Hitler. Y también la biografía judía que colaboraron con Hitler no aparece solamente en la memoria de Chad, sino en un libro inconseguible de Bambu, que se llama El dinero de Hitler. Es un segundo ejemplo. Un tercer ejemplo para tener en cuenta es que algunos colaboradores secretos de Hitler, como Goebbels o como Gay, o eran, en el caso de Goebbels, judíos de origen polaco, o estaban casados con una judía, como en el caso de Gay, que estaba casado con una judía designada Solma. También es un dato para tener en cuenta que el apellido Hitler, el vocablo Hitler, aparece en varios cementerios israelitas europeos como apellido propio de familias de ascendencia judaica. Pienso principalmente en cementerios israelitas de Austria y de Alemania. También es cierto que, y es otro ejemplo, ha habido judíos profundamente antisionistas, como el caso de Jacques-Solo Cisolini, que vivió en la Argentina, y que es autor de varios libros en los cuales desenmascara lo que él llama los planes ocultos del imperio sionista, y que en estos libros, este autor, judío, insisto, aporta una cantidad de documentos sumamente subjetivos sobre los asesores sionistas de Hitler y los benefactores sionistas del Tercer Reich. Y así podríamos poner otros ejemplos que nos llevarían a contestar, pero siempre con una opinión, insisto, esta pregunta número 11 que nos hicimos y que deliberadamente la quise plantear en todo el interrogativo. ¿Existe el elemento de juicio para pensar que en el nazismo había presencia judaica? Mi opinión es que sí. Lo cual, por un lado, complicaría más este dificilísimo panorama, pero por otro lado también permitiría entender ciertas cosas, ¿no? Permitiría entender muchas cosas. Y bien, todos estos temas, estos 11 temas que he enumerado, son los que no vamos a poder tratar. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, he traído, a modo de ejemplo, organizado algunos temas que son vitales en este tema, en esta cuestión de la vida. La vamos a ir explicando brevemente a cada una de ellas, hasta que nos entiendan. Primera cuestión, el mito de los 6 millones de judíos. Es absolutamente falso, de toda falsedad, que ya se han asesinado 6 millones de judíos. Y voy a tratar de explicarlo lo más didácticamente posible. Así que les pido que me sigan un poco en esto, que como hay citas en medio, si nos perdemos que me falle. Pero este es un tema vital. Entre el final de la guerra y principios de 1946, se fabricaron varios dogmas sobre el holocausto judío. En ese año se habló de 11 millones, de 8 millones, de 7 millones y medio, hasta que finalmente se encontró con Javier Subi la magia de la cifra, 6 millones. Era la cifra paradigma. Ustedes tal vez recuerden, digo yo, optimistamente, que alguna vez en una de las charlitas yo expliqué el funcionamiento de la filosofía, que hablé de 4 pasos, y dije que uno de los pasos era la matematización. Cómo cuando se logra matematizar un hecho falso, el número tiene tanto peso que se sobrepone a toda verdad que se quiera buenamente demostrar. Los 30.000 desaparecidos en la Argentina es un caso típico. Los 6 millones de judíos es el primer caso típico. Es la consecuencia del procedimiento metodológico de las ideologías, haber matematizado esta realidad. La cifra se impuso, aunque fue desmentida muchísimas veces por autoridades judías. Por ejemplo, un caso famoso de una autoridad judía que desmintió públicamente la cifra de los 6 millones, fue en Jerusalén el fiscal general judío que tuvo a su cargo la captura de Eichmann. Ustedes, gracias a Dios, son jóvenes y no tienen por qué recordar este episodio que vivimos los viejos. Eichmann era un supuesto criminal de guerra, digo supuesto, porque los honorables criminales de paz, como dicen su apellido, se creen capacitados para determinar quién es un criminal de guerra, que fue capturado con la anuencia y la complicidad del señor Frondizi, por entonces presidente de Argentina, fue llevado a Israel, fue juzgado, fue ahorcado, fue reducido a cenizas y se partieron sus cenizas con un criterio de venganza judaica que no tiene precedentes. Y sin embargo, en medio de ese juicio oprobioso, el fiscal que llevó a cargo la parte, obviamente, de la fiscalía en esa parodia de juicio, dijo que la cifra de los 6 millones de judíos muertos no respondía a la realidad. Pero esto era nada más un primer bocadillo para que entiendan ustedes la falsedad del mito del holocausto. Vamos a ser más exactos todavía. Primero, en 1933, cuando el nazismo llega al poder, el número de judíos que viven en toda Europa es de 5.600.000. ¿De dónde sale este dato? De una fuente nazi, germana, me lo dijo el señor Corone, el señor Mahler, lo dijo Fritz antes de subir al avión, no. Sale de dos fuentes judías, en América de Luis Pérez y de New York Times, 11 de enero de 1945. Quiere decir, primer dato a tener en cuenta, que en 1933, en el área donde actuó Hitler, según fuentes judías, no había 6 millones de judíos, había 5.600.000, pero sigamos, esto recién empieza, sigamos. Entre 1933 y 1945, el número de migrantes judíos a países fuera del área del dominio nazi fue de 1.440.000, es decir, que 1.440.000 judíos se fueron y no estaban dentro del área de dominio y de control nazi. ¿De dónde sale este dato? También de fuentes judías. Lo ha dicho un demógrafo israelita, Bruno Bravo, en un artículo publicado el 13 de agosto de 1948 en un periódico judío de New York llamado Alfa. Tercera cuestión. En la misma época y según la misma fuente, 413.128 judíos residían en países neutrales o aliados. Entonces, ya que sepa matemática, que duda, vamos a hacer un cálculo. De los 5.600.000 judíos que había en toda el área dominada y controlada despóticamente por el nazismo, hay que sacar de 1.440.000 que se fue, no estaba cuando llegó Hitler, cuando vivió Hitler. Hay que sacar de los 413.128 que residían en países neutrales o aliados, lejos, muy lejos de la pluralidad del señor Hitler. ¿Cuánto nos queda? 3.746.872 judíos. Repito la cifra, 3.746.872 judíos. No hay más. Dentro de la cantidad de judíos que vivieron bajo el radio de acción del nazismo, hay que hacer otro descuento. Hay que descontar a los que vivían en el oriente de Polonia, a los que vivían en los países bálticos, a los que huyeron a la Unión Soviética desde 1939 y fueron evacuados fuera del alcance de las tropas de Hitler. Este total de judíos fuera del radio de acción del nazismo por motivos distintos a los anteriores es de 1.550.000. ¿De dónde sale el dato? Fuente judía, el almanaque industrial israelí y el señor Gerhard Reifinger, presidente de la Alianza Israelita Universal, en su libro La Solución Final. La cifra entonces queda reducida a la siguiente. 2.196.872. Ahora bien, hago un paréntesis. Hay un periodista judío, Freddy Foster, que eleva el número de los evacuados, judíos evacuados, a 2.200.000. Esto fue hecho en el Correo Magazine el 9 de junio de 1945. Es decir, 650.000 judíos menos, según esta cifra. Otro judío, Luis Remin, presidente del Comité Judío Americano de Ayuda a Rusia, en una conferencia pronunciada en Chicago el 30 de octubre de 1946, eleva el número de evacuados a 2 millones. Otro judío, David Berlinson, en IDK, una revista judía publicada en Moscú el 5 de diciembre de 1942, sostiene que el número de evacuados fue de 2 millones. Entonces, redondemos, si los testimonios judíos de Foster, Levin y Berlinson son ciertos, el número de judíos a los que accedió Hitler oscila, y estoy citando fuentes judías, entre 1.746.872 y 1.546.872. Pero seamos generosos para nuestros hermanos mayores, volvamos a la cifra más desfavorable a Hitler, volvamos a los 2.196.872 judíos a su merced, sumémosle a esos 2.196.872 judíos que tenía su merced para saciar su serie de engancha, los 110.000 judíos más que según la charla de enciclopedia la cantidad de nacimientos durante el racismo, y nos da esta cifra: 2.306.872. Esa es la cifra más alta, altísima, de judíos que pudo haber tenido Hitler a su disposición. No le sumemos los 110.000, sino los 750.000 que dice uno de los periodistas judíos y que dice uno de los demógrafos judíos. La cifra máxima que queda es 2.946.872. Saquemos ya una conclusión antes de volvernos locos con estos números. Es muy fácil la conclusión. La cifra mínima de judíos a los que tuvo acceso Hitler, siempre según fuentes judías, es 1.546.872. Y la cifra máxima, pero suponiendo con exceso, con creces, es de 2.946.872. Quiero recordar que hemos citado fuentes judías. Para los autores revisionistas más serios, la cifra total de judíos que pudo haber estado a merced de Hitler no pudo haber pasado nunca la cantidad de 2.800.000. Pero hagamos otro razonamiento. En 1938, en el mundo entero, es decir, antes de que empezara la Guerra Mundial, ustedes saben que la Segunda Guerra Mundial va desde el 39 al 45, en 1938, en el mundo entero, contando nuestro país, contando aquí, Bucana, Tramopetía, Ciudadela, La Reca, Pública, había 15.688.259 judíos. ¿Cuál es la fuente? Otra vez la fuente judía. El almanaque mundial de Israel de 1947, el Comité Judío Americano, la Oficina Estadística de la Sinagoga de América. Esta cifra procede de fuentes judías. Bien, 10 años después, con la guerra en el medio, con el genocidio en el medio, con el holocausto en el medio, con las tropas sangrientas de fauces siempre abiertas y buscadoras insaciables de sangre, del nazismo, 10 años después, en 1948, existían 18.700.000 judíos. ¿De dónde hemos sacado este dato? También de fuentes judías. Carlson William Barbie, demógrafo judío, lo publicó en The New York Times el 22 de febrero de 1948. El propietario de The New York Times también es judío y se llama Arthur Schulterman. Tomemos la cifra más baja, En 1948, 15.600.000 judíos. Entonces quiere decir que la población judía permaneció inalterable. Había 15.688.259, quedaron 15.600.000 después de 10 años. Todo el mundo, según fuente judía, ¿dónde están los 6 millones de judíos muertos? Tomemos la cifra más alta. Después de la Segunda Guerra Mundial había 18.700.000 judíos. Si Hitler mató 6 millones de judíos sobre los 15 millones que existían en la población mundial, los 9 millones restantes engendraron otros 9 millones en 10 años. O sea, estos judíos tuvieron el 100% de fecundidad, a pesar de la racha, del dolor, de las persecuciones, del genocidio y de la crueldad. Lo cual es un hecho biológicamente imposible, salvo que estemos ante un caso espectacular de naturaleza genital. Entonces, concluyo, es mentira la cifra de los 6 millones de judíos muertos. Es insostenible desde el punto de vista lógico y desde el punto de vista racional. Y ahora agrego, el domingo pasado, en el programa periodista que dirigen tres judíos, que se fueron del programa del marxista La Nata, en este programa periodista, uno de los judíos que lo co-conduce, el señor Tenenbaum, hizo mención a la revista Nazi Cabildo, que yo dirijo, y dijo, hablando de Vicente Mazón, al que llegó a la revista Nazi Cabildo, dijo que una de las pruebas de la condición de conspirador y provincial del señor Mazón era que había negado el dogma de los 6 millones de judíos. Esto fue dicho el domingo pasado, quiere decir que el dogma sigue vigente hasta el domingo pasado, por lo menos. Uno puede no creer en ninguno de los dogmas de la Iglesia Católica, empezando por los obispos, que no pasa nada. Encima le dan una diócesis más grande. Lo nadie puede negar el dogma de los 6 millones de judíos. Y es mentira, es absolutamente falso, como acabo de mostrar dos documentos procedentes de fuentes judías. Primero, el trabajo. Segundo, son ejemplos que voy a poner, para más dudar, lamentablemente. El caso de Alafrán. ¿Has sentido hablar de Alafrán? La santa del judaísmo internacional. ¿Qué no se ha dicho sobre ella, de ella, a propósito de ella, en torno a ella y en relación a ella? Bien, ¿qué pasó con Alafrán? Fue el campo de concentración de Bergen-Belsen, donde en marzo de 1945 habría muerto Ana Frank. Ana Frank murió de tifus, quiero aclarar, en el campo de concentración, no. Fuera de él, pero murió de tifus. El famoso libro, El diablo de Ana Frank, lo habrás sentido hablar, dígame que sí. El famoso libro, El diablo de Ana Frank, apareció en el año 1952 y desde entonces es un bestseller. Conoce más de 40 ediciones, fue traducido a todos los idiomas del mundo, se han hecho obras de teatro, películas, telenovelas, todo lo que ustedes se puedan imaginar se ha hecho sobre el diario de Ana Frank. Y bien, Ana Frank jamás escribió ese diario. Este diario es una mitificación, es una falsedad, es una mentira, es una impostura. Una impostura hecha por su padre, Otto Frank, que amasó la fortuna con este engendro y que tuvo sus problemas porque no fue capaz de compartir equitativamente la fortuna para ganar. Y le voy a explicar qué es lo que pasó. 7 años después de la publicación del diario de Ana Frank, en 1959, la Corte Suprema del Estado de Nueva York estableció que el libro es un fraude. Quiero repetir la fuente. La Corte Suprema del Estado de Nueva York, no la cúpula del exilio del Tercer Rey. La Corte Suprema del Estado de Nueva York estableció que el libro es un fraude. También en 1959, el periódico sueco Fria Hor llegó a la misma conclusión en una serie de notas aparecidas en el mes de marzo. y en abril del mismo año la revista americana Economic Concept Letter fue de la misma opinión, y después de leer esta opinión, está fechada el 15 de abril del año 1959, después que la Corte Suprema del Estado de Nueva York, en el juicio que se le hizo al señor Otto Frank por fraude y por no pagar los derechos de autor al verdadero autor del diario Ana Frank, que era un judío al que él contrató para que escribiera ese diario, dijo entonces este medio judío. La historia nos proporciona muchos ejemplos de mitos que tienen una vida más rica y más larga que la verdad. El mundo occidental durante varios años ha podido enterarse de las vicisitudes de la niña judía a través de lo que se ha afirmado que fue su diario personal, personalmente escrito por ella. Pero ahora, una decisión de la Corte Suprema del Estado de Nueva York nos informa de que el escritor judío Meyer Levin ha recibido o deberá recibir por orden del juez la suma de $50,000 del año 59. Que debía pagar el señor Otto Frank, padre de Ana Frank, en concepto de honorario, por el trabajo de Levin titulado El diario de Ana Frank. No sé si me entienden. El diario de Ana Frank no lo escribió Ana Frank. Lo escribió un judío llamado Meyer Levin, por encargo del padre de Ana Frank, Otto Frank, que cumplió con la muerte de su hija, y que hasta el año de su muerte, él y sus herederos se llenaron de plata vendiendo este bestseller. El juez que dictó esta sentencia era judío, se llama Samuel Coleman, y el caso Meyer Levin, Otto Frank, que aquí está caracterizado en la oficina del condado de Nueva York, lleva el expediente 2241-1956 y también en el New York Supplement, segunda serie 570-52-681. Aquí están los datos fidedignos acerca de esta mitificación del diario de Ana Frank. Los Frank vivían en Ámsterdam durante la ocupación alemana. La niña pasó esos años encerrado en una guarida. Detenida con toda la familia, fue llevada a Bergen-Belsen y allí murió de tifus. Al salir del campo de concentración, el padre vuelve a la casa y dijo haber encontrado entre la vida y el techo el diario. El contenido de este diario es impropio de una niña de 12 años, porque como pasó con el libro Minucha, todo el mundo lo nombra, lo cita, pero nadie lo lee. Si alguien lee el diario de Ana Frank, y la Cuaresma es una buena oportunidad, se va a dar cuenta de que es imposible que una chica de 12 años haya escrito un libro en donde hay ensayos filosóficos con cita de Schopenhauer, hasta una prolija genealogía de la familia. Y además se va a dar cuenta, si lo leen en más de un idioma, que difieren entre sí las versiones francesas, inglesas y alemanas, y que el análisis caligráfico del original revela una letra que es la del mismo señor Levin y la de su padre Otto. Pero hay algo más que se descubrió y que me daba vergüenza decirlo, y es que el original del diario de Ana Frank está escrito con un polígrafo. El polígrafo fue inventado en 1949 y se empezó a difundir en 1951. Es imposible que la niña escribiera con un polígrafo antes de que el polígrafo se inventara. El caso del diario de Ana Frank no es el único, simplemente fue el que le dio más plata a los judíos. Pero ha habido otros intentos similares, como por ejemplo la memoria del niño Rubinovich, que se dijo que se había encontrado en un tacho de basura y no tuvieron mucho éxito, posiblemente porque eran malolientes. O el diario de otro muchacho llamado Emanuel Ringelblum, que se dijo haber encontrado en el gueto de Varsovia, pero no tuvieron la suerte del diario de Ana Frank, es decir, no proporcionaron divisas. Bien, después del recreo, vamos a seguir tumbando mentiras.